La columna nacional de jóvenes y niños escolares de excursión a la casa natal del dirigente Kim Jong-il en el campamento secreto del Monte Baekdu recorrió el día 6 el lugar de combate revolucionario de Samjiyon. Primero, los excursionistas depositaron un cesto y ramos de flores ante la estatua del gran líder Kim Il-sung en el conjunto monumental de Samjiyon y le rindieron tributo de homenaje. Luego recorrieron el lago Samji, la torre con antorcha y los grupos escultóricos subtemáticos. Ellos colocaron un cesto y ramos de flores ante la estatua del gran dirigente Kim Jong-il en el distrito de Samjiyon y le rindieron sublime consideración. A continuación, recorrieron varios puntos de la cabecera de Samjiyon y vieron una función de los miembros de círculos artísticos del Palacio de Niños y Escolares de Samjiyon en el mismo palacio. El día 7, los excursionistas visitaron la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes Baekdusan número 1.